Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas. ¿Cómo imagino una sociedad anarquista? En primer lugar, creo que habría que pensar si no vivimos en una sociedad anarquista, donde reina la anarquía, donde no hay justicia, donde no hay, digamos, justicia social, donde los poderosos siguen dominando, donde los protegidos son cada vez mayores. En todo caso, eso, habría que pensar si una anarquía no restauraría una sociedad mucho más comprometida y que se fije en el otro. Veo una sociedad anarquista muy en el futuro, donde el hombre haya desarrollado una conciencia de clase y una conciencia de sociedad tal que le permita no explotar a otras personas en una sociedad donde no hay ningún organismo legal ni estatal que lo impida. Bueno, ya nos hemos quedado casi sin programa. Siempre que volando superficialmente. Pero bueno, esto es un programa de radio temático, no es una cátedra, ni quisiéramos ser, ni podemos, ni es el objetivo, ni nada. Así que la idea es sobrevolar los temas y meter un poco el dedo en la llaga para crear discusión, para gozar un poco de las cosas. Nati, no te guardes eso que tenés ahí, sí, en la punta de la lengua. Es el momento para decir más cosas. ¿Qué tengo que decir? No sé, chicos, siento que están queriendo que diga algo que no sé. Que tiene que ver con este programa. ¿Qué quieren que diga? ¿Quieren que hable de la importancia de la violencia? ¿Me están pinchando para que diga eso? No sé qué quieren que diga, sinceramente. No, pero no importa. Si quieren, les cuento un poco del punk. Dale, punk. Porque estábamos decidiendo acá, Flema o Sex Pistols. No sé qué quedó al final, pero... les vamos a contar que el punk nace de la misma manera. Yo lo pensé un poco como la diferencia entre la poesía y la novela, ¿no? Como que el rock se tornó tan burgués que el punk dice, ¿sabes qué? Canto mal, sueno mal y te digo lo que yo quiero. Entonces aparece en los 70 como esta idea de poder expresarse contra el sistema, bueno, y surge en los países, digamos, más ricos. Eso es una particularidad. Entonces el punk es uno de los géneros musicales que más vínculos ha tenido con el anarquismo, digamos. Sí, pero también atravesado por, ¿no?, el capitalismo de moderno de la segunda mitad del siglo XX y el mercado, como todo, ¿no? Digo, como todo. Bueno, no sé, un montón de cosas que nos han quedado fuera, que no hemos hablado, y esperamos haber sido por lo menos respetuosos con la historia y no haber cometido alguna inexactitud. Que sí, seguramente. Y si la cometimos, que la debemos haber cometido, se sabe disculpar y se sabrá entender que nosotros solo queremos instalar debates o debatir bases y luego generar quilombo. ¿Qué cosas nos queremos quedar como mensaje para nosotros? Bueno, la idea del amor, la idea de la solidaridad, la idea de la fraternidad, la idea de la libertad, digamos, pueden parecer todos conceptos abstractos. Y la idea que esta sociedad es un momento histórico, que no es eterna, ni fue eterna, no nació de la nada, fue un proceso, hubo otras sociedades, y que históricamente puede haber otro tipo de sociedad mil veces más humana que esta sociedad. Por eso decía, pueden ser esas ideas, conceptos filosóficos abstractos, pero también pueden ser concretos, ¿sí? La hermandad, la solidaridad con el compañero, con la compañera, con el que está sufriendo, con el que está peleando, con el oprimido, con uno mismo, con los que viven alrededor de uno, que son la gente más cercana, con sus miserias y sus... Bueno, dio el amor, la libertad, me parece que están buenas, son cosas como para vivir todos los días. Esperamos que les haya gustado este programa. Nos vamos a ir con una poesía de el poeta, dramaturgo y revolucionario turco Nazım Hikmet, nacido en 1901 y exiliado de su país de origen a causa de su militancia, que era comunista, pero en realidad estos versos sintetizan un poco la esencia de lo que hablamos hoy. No es chacota la vida. La tomarás en serio, como lo hace la ardilla, por ejemplo, sin esperar ayuda ni de aquí ni de allá. Tú más serio que hacer será vivir, no es chacota la vida. La tomarás en serio, pero en serio a tal punto que puesto contra un muro, por ejemplo, con las manos atadas, o en un laboratorio de guardapolvo blanco y con grandes anteojos, tú morirás porque vivan los hombres, aún aquellos hombres cuyo rostro ni siquiera conoces. Y morirás sabiendo, ya sin ninguna duda, que nada más hermoso, más cierto que la vida. La tomarás en serio, pero en serio a tal punto que a los 70 años, por ejemplo, plantarás olivares, no para que le queden a tus hijos, sino porque aunque temas a la muerte, ya no creas en ella, puesto que en tu balanza la vida habrá pesado mucho más. Nassim Hinblet. Y ahora sí, nos vamos con Anarquía en la Escuela, una perlita de la banda argentina Punk Flema. Sepan disculpar la impertinencia y hasta siempre. Fuerza Centrífuga, una producción de Rebeco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en rebeco.com.ar.